el mismo con la palma bien arriba, los solteros, los cumbieros haciendo palmas. Quiero palmas arriba, todos los que estuvieron en un amor prohibido alguna vez, las manos bien arriba, porque seguimos recordando clásicos de clásicos que lo hicieron ustedes, obviamente. Me ayudan a cantarlo y esto dice: no sé por qué tú estás aquí conmigo, amor, amor, amor prohibido. Con la base haciendo palma, palma.